La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La historia de Doña Joaquina, de la serie La fiesta de la balsada y los personajes populares, narrado por Don Jorge Vallecilla. En este relato, Don Jorge cuenta sus recuerdos sobre la vida y la muerte de Doña Joaquina. Sí, Doña Joaquina, ella vivía solita. Ella vivía aquí enseguida de la casa de mi tía Lucila, entre Doña Lucila y Doña Pola. Y ella vendía champú, vendía masato, vendía empanadas, vendía bananos. O sea, mucho comestible, ¿no? Pero ella tenía algo muy en particular. Como ella hacía esas empanadas tan deliciosas, no se le podía comprar sino una sola. Porque si le decía a uno que le vendía la otra, le decía, es que los demás no tienen derecho, ¿o qué? Y no te vendía sino una sola o un solo vaso de champú o de masato. Y se hizo famosa y se caracterizó por eso. O sea que si uno quería repetir, tenía que mandar a otro que le comprara, porque no le vendía. Resulta que estando ella ya ancianita, ella como que era devota de la Virgen, y ella prendía pues sus velitas, ¿no? Sus veloncitos. Y un día cualquiera, como a esta hora más o menos, cuando vimos fue la llamarada, la candelada, y se quemó la casita, y se quemó parte de la casa de mi tía Pola y parte de la casa de mi tía Lucila en el incendio, y la viejita murió quemada. Y fue una muerte muy lamentable, porque ella era muy querida. A pesar de que no vendía pares, la gente la quería mucho. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.